Pues señores, con un placer enorme de estar esta mañana con ustedes para una charla que más que una conferencia es una reflexión profunda acerca de lo que es el liderazgo en el tercer milenio, y ojalá salgamos de esta reunión no con respuestas, sino con muchas preguntas. Y recuerden una cosa que es muy importante, preguntar mucho. Yo haré muchas preguntas, puesto que las preguntas siempre nos llevan a descubrir nuevos horizontes. Entonces, vamos a preguntar y a pensar mucho, y obviamente las preguntas siempre nos llevarán a nuevos conceptos. Bien, y obviamente los sueños son la parte esencial y fundamental del ser humano, ya que sin sueños, pues no hay realizaciones. Primero hay que soñar y luego hay que realizar. Por eso es importante soñar, claro, con los ojos abiertos. Hay quien anda cuajado todo el día. Es más, hay quien se despierta roncando y sigue roncando todo el día. Por supuesto, tenemos que pensar que soñar es vital y es fundamental. Bien, los sueños anteceden a la realidad. Hay sueños maravillosos, sueños extraordinarios, y también hay sueños perversos, porque hay quien soñó en destruir las Torres Gemelas y lo logró. Hay quien soñó en crear un holocausto como Hitler y lo logró también. Los sueños pueden ser positivos y los sueños también pueden ser terriblemente negativos. Ustedes saben, bueno, Albert Einstein decía en forma muy clara, si tú quieres aumentar, escuchen bien, quieres aumentar 10 años más de vida, es muy simple. ¿Cuál es el secreto? El secreto es despiértate media hora más temprano. ¿Por qué? Porque estás en un estado consciente, estabas inconsciente, estabas ahora así como medio muerto, despiertas, estás vivo, puedes leer, hacer ejercicio, estudiar, meditar, reflexionar. Tu vida es mucho más intensa con media hora de anticipación. Obviamente, el primer pujido que se oye en la mañana es cuando suena el despertador. ¡Ay, otros 10 minutos! ¿Sí? Miren, por ejemplo, a mí, en lo personal, cada vez que me planteo las situaciones en la actualidad, la gente siempre somos negativos, estamos pasando tiempos muy malos, siempre hay crisis, ya tenemos las contiendas políticas. Afortunadamente, ya viene el fútbol. Entonces, esto ya nos viene a alivianar un poquito de todo el pesimismo que tenemos. Pero resulta curioso porque las estadísticas, si no se comparan, recuerden que las estadísticas son como los bikinis. Muestran mucha información, no los puntos esenciales, pero sí mucha información. Entonces resulta que las estadísticas, UNICEF nos decía hace 10 años, hace una década, que morían 13 millones de niños al año. 13 millones de niños al año, han escuchado ustedes bien, 13 millones. Es decir, muere un niño cada 2 segundos. Es verdaderamente dramático la realidad del hambre en el mundo. Lo más impactante es que en el mundo se produce suficiente alimento para alimentar a todo el mundo. Esto no es voluntad de Dios, es resultado del egoísmo, de la mezquindad y de la codicia de los seres humanos, pero de que tenemos los recursos para resolver el hambre a nivel mundial, los poseemos, los tenemos. Que no los usemos o no los utilicemos correctamente es otro problema, pero las soluciones existen. La UNICEF, al hablar de los niños marginados, de los niños pobres, de los niños que mueren, actualmente, el último informe que tenemos de la UNICEF, que me llegó en enero de este año, es que ya se rescatan de esos 13 millones, 3 millones de niños. Es decir, 3 millones de niños no mueren. Son esperanzas para la humanidad, son seres humanos que algo van a aportar a la humanidad. Pero eso no es noticia. Por supuesto, la noticia son los 10 millones que se mueren. Los 3 que se salvan, pues ya no nos importa mucho. Y resulta que cuando un niño muere, es un concepto muy importante para el día de hoy, cuando un niño muere, no sabemos quién pueda llegar a ser. El milagro se llama, escúchenlo bien y si pueden anotarlo, el milagro se llama el milagro de la educación. Cuando un niño es educado, es transformado totalmente y no sabemos hasta dónde podrá llegar. ¿Qué significa esto? Bueno, se pueden ustedes imaginar un pequeño niño pobre en la campiña inglesa que moría casi de hambre, pero por casualidad, por buena suerte, salvó a un niño gordito que se cayó en un pozo. Y gracias a que lo salvó, el niño rico, pues se lo dijo a su papi que era el señor de la comarca, tomó a este niño, como miles de niños que mueren en la ignorancia por falta de educación, y a él, con excepción, lo educó en recompensa de haber salvado a su pequeño junior. ¿Qué sucedió? Bueno, este pequeño campesino se convirtió en Lord Fleming, el creador de la penicilina, y que millones y millones de seres humanos debemos la vida a un antibiótico tan importante como es la penicilina. ¿Quién puede llegar a ser un niño? Nadie lo sabe. Esto estamos totalmente convencidos. El gran milagro es la tecnología, la educación. Cuando un niño es educado, no sabemos a dónde pueda llegar. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Quiénes son los que escriben la historia de los pueblos? ¿Quiénes son los que escriben la historia de los pueblos? Los líderes, por supuesto. Los líderes escriben la historia de los pueblos, para bien o para mal, ¿eh? Pero ¿quién es un líder? Aquel que mueve. Y te puede mover con amenazas, te puede mover con miedo, te puede mover con entusiasmo, te puede mover con estrellas, te puede mover con sonrisas, pero finalmente el líder es el que te mueve. Nada más. El 90% de los líderes no nacen ni se hacen, ¿eh? Los hacen. Así que es diferente, los hacen. Porque hay gente que no tiene ninguna característica de líder, ninguna cualidad de líder, pero tiene el ingrediente fundamental de un líder que se llama... ¿Cuál será? La médula del liderazgo, la esencia del liderazgo. El poder. Al momento en que te dan el poder, te dan la esencia del líder. Cuando te dan a ti el poder como padre de familia, tengas o no vocación de padre, te guste lo que te dieron ya el poder. Obviamente el poder escapar, como hacen todos los papás normalmente, ¿sí? Pero la mamá obviamente tiene el poder. Tiene el poder porque lo obliga a comer, o lo anima a comer, o lo castiga por no comer, o lo premia por comer. ¿Y entonces qué? Lo está moviendo. Lo está moviendo. En un momento dado te das el secretario de Hacienda, tendrás poder o no tendrás poder. Imagínate el inmenso poder que te cayó, y el poder te convierte en líder. El líder entonces, pues sí se hace, y sí nacen, pero lo que hace al líder es el poder. Entonces, ¿qué sucede? Los líderes, por supuesto, te lo da, ¿qué? El poder. Bien, vamos a entrar a los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Una creencia. Puede ser falso, puede ser verdadera. O sea, son que, podríamos llamar que los paradigmas son aforismos, pequeñas sentencias que damos por verdades. Es decir, ya un paradigma, damos por verdad de que, no sé, que los judíos debemos de condenarlos. Era un paradigma. Que los negros, o sea, los que somos de color austero, tendríamos que vivir en la esclavitud. Tú y yo estábamos ya estábamos metidos en eso, ¿sí? La mujer durante la Santa Inquisición, se calcula en los anales de la historia que fueron metidas a la hoguera 5 millones de mujeres. O sea, quemaron a 5 millones de mujeres. Paradigma falso. Porque se creía que la mujer, pues era por naturaleza bruja o podía hacer hechizos. Paradigma falso. Paradigma falso de que la mujer, atrás de un gran hombre, hay una gran mujer. ¿A poco no? Paradigma falso. Atrás de una gran mujer, habemos varios hombres, ¿sí? Y, o sea, ese sí es verdad. Ese sí te gustó, ¿verdad? Ese sí te gustó, ¿verdad? Un aplauso, por favor. ¿Sí? Ese sí le gustó, ¿sí? Ese sí te cayó bien, ¿sí? Los nuevos paradigmas abren lo que se llama océanos azules. Los océanos azules es cuando descubrimos mercados que antes no habíamos descubierto porque nadie se había puesto a pensar en ellos, porque el mercado ahí estaba. Un papa en la grilla, pero la grilla de nivel, o sea, no crean que grillita, grillota. ¿Sí? Entonces el tipo andaba en otro nivel, andaba rompiendo qué paradigmas. Imagínate meterte a una sinagoga judía, tú, el rey, el apóstol católico, apostólico y romano, heredero del trono de San Pedro, metido en una sinagoga, en una mezquita. O sea, rompiendo qué paradigmas, o sea, lo tradicional se rompe. Y en esto no me podría llevar aquí 3 horas hablando de océanos azules, porque los océanos azules es encontrar nuevos conceptos donde aplicar algo que ya existe, pero que nadie lo ha visto. Y ahí está, ¿eh? Ahí está el mercado, es un océano azul, es algo que nadie ha visto, pero ahí está. Entonces, señores, vamos a hablar precisamente de las crisis. Pasemos a su página número 1 de su cuadernillo y ahí empecemos a trabajar. ¿Qué dice la primera? La crisis será económica o moral. Porque ambas, que económica, moral. Señores, curiosamente, nuestros economistas se han quedado sin respuestas. ¿Por qué? Porque todo lo hemos reducido a un problema de tipo económico. ¿Cuál es la oferta política? Tendremos trabajo económico, ¿sí? Vivienda, económico. Comeremos todo, económico. Obviamente estamos hablando de economía. Y la economía parece ser el vector central que se han buscado todas las soluciones en el campo de la economía. Cuando realmente lo que ha pasado es que se equivocaron de océano. El océano no está en la economía, el océano está en la moral. O sea, ¿con cuánto dinero dejas satisfecho a un corrupto? Nunca acabas. ¿Cuánta droga necesita un drogadicto? Pues nunca acabas tampoco. Es decir, como decía Mahatma Gandhi, el problema no es la ambición es legítima. Todos los seres humanos necesitamos ambicionar algo en la vida. ¿Cuál es el problema? La codicia. ¿Dónde está indexada un gran generador de pobreza? ¿Cuál es? La corrupción. Porque ya hemos inventado cualquier cantidad de modelos económicos, díganme si no. Capitalismo, comunismo, feudalismo, neoliberalismo, autocrismo, democrismo, pendejismo, todo. ¿Sí? Los hemos inventado todos los ismos imaginables. Pero no hemos encontrado la solución. ¿Por qué? ¿La solución cuál es? La prosperidad. La prosperidad para todos los pueblos. Algunos pueblos han avanzado muchísimo más que nosotros. Si ustedes ven el Reforma del día de ayer, bueno, pues sale el INEGI, saca el ingreso per cápita que ha aumentado a $7,300 anuales de los mexicanos. Pero claro, tendríamos que preguntarnos por qué los países nórdicos ganan 10 veces más, o por qué los suecos 8 veces más, o por qué los norteamericanos 6 veces más. Entonces la gran pregunta es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia si todos tenemos exactamente el mismo hardware? ¿Sí? Dos ojos, una nariz, dos oídos, tenemos el mismo hardware. Claro, hay de hardwares a hardwares también. Hay que entender, ¿no? Hay que respetar los hardwares también, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entonces? La información que tiene. El software que maneja. La información que maneja. La forma en que maneja la información. Esa es la gran diferencia. El ADN de todos los que estamos presentes, las 300 personas que podemos estar esta mañana, 250, ¿qué sucede? Tenemos el 99% el mismo ADN. La única diferencia es un 1%. Ese 1% hace la impresionante y abismal diferencia. La información que tenemos aquí. ¿Cómo usamos la información? ¿Cómo debemos de manejar esta información? Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de las crisis económicas, obviamente hay países que han resuelto muy bien sus crisis económicas, como es Noruega, como es Dinamarca, como es Canadá. Canadá es entre los países de mayor ingreso per cápita del mundo. Y estamos hablando Chile, por ejemplo, estamos arriba de Chile, aunque donde se hable del milagro chileno, México todavía tiene un ingreso mayor de América Latina, es el mayor ingreso de América Latina. De todos los países de América Latina, el Cono Sur, México es el número uno en materia de ingreso per cápita. Para irnos ubicando en la historia, todos los seres humanos nacemos con las mismas posibilidades, no con las mismas oportunidades, que es diferente. ¿Cuántas oportunidades puedes tener en México y cuántas oportunidades puedes tener en Ruanda o en Sierra Leona, en África? Las oportunidades son muy diferentes. Obviamente, ¿por qué la gente emigra a las ciudades? Porque hay más, ¿qué? Oportunidades. Entonces vas a las ciudades porque hay más oportunidades. Entonces dejas el campo por la oportunidad que te ofrece la ciudad. Pero sí lo que quiero dejar bien asentado es, señores, el SIDA social. Los SIDA sociales son obviamente el narcotráfico, el SIDA social es la corrupción, el SIDA social ha permeado a muchas sociedades y obviamente son mortales, porque una gente que es corrupta, pues difícilmente la sacas de ese océano, de la corrupción. Es difícil. Es como, ¿cuántos maricas conocen que se han convertido en hombres? Océano Rojo, muy difícil, ¿no? O sea, es como los corruptos, está muy difícil ya que regresen de este lado, ¿sí? Entonces, devolverlos de este lado está muy difícil. Bien. Entonces, ¿qué te resulta? Bueno, vamos a pensar en la crisis moral que está viviendo el mundo actualmente. ¿Por qué llevamos ya hasta el año pasado 24 millones de muertos del SIDA? ¿Crisis económica o crisis moral? ¿Por qué en un país como los Estados Unidos se viola a un niño cada 30 segundos? ¿Crisis económica o crisis moral? Porque ese país tiene actualmente, se le calcula, 11 millones de drogadictos. 11 millones. ¿Problema económico o problema moral? Y 50 millones de consumidores ocasionales de la droga, económico o moral. Y no nos vayamos tan lejos. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Será un problema económico o será un problema moral? Por eso, por supuesto, estamos hablando, que en la página número uno, crisis económico-moral, eminentemente moral. Pasemos a la página número dos. Cada quien es arquitecto de su propio destino. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Otra vez, sí o no? Sí. ¿Más fuerte, con menos hueva? Sí. ¡No! ¡Yo! ¡Qué susto! ¿Sí? Pues no, paradigma equivocado. Paradigma totalmente equivocado. Destino, acontecimiento circunstancial fuera de tu control. Acontecimiento circunstancial fuera de tu control. ¿Quién de ustedes eligió el color de ojos? ¿El color de piel? ¿Quiénes van a ser tus papás? ¿En qué país nacer? ¿En qué año nacer? Destino. Cuando nos llega un huracán, cuando llega un temblor, cuando llega algo que no, realmente es algo que nosotros no hicimos nada por provocar. No intervenimos en esa decisión. No tuvimos nada que ver. Oye, tal vez te hubiera gustado ser alto, rubio, hombre malboro. Pues no, eres chaparrito, medio moreno, así medio verdoso. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué haces? Bueno, acontecimiento circunstancial fuera de tu control. No te pasaron a la sala de selección de colores, ni a la sala de selección de color de ojos, ni de nariz, ni de color de piel. No te dieron chance. Además te dijeron, este así va. Y se acabó. Destino, acontecimiento circunstancial fuera de nuestro control. Miren, vamos a ver ahorita un video muy rápido. Imagínense a un niño que está en el cielo. Un niño que está en el cielo y que de pronto pues, le empieza a preguntar a Dios como para qué va a nacer. Y entonces vamos a ver este video para hacer una pequeña reflexión en base a él. El pequeño está aún en el cielo y le pregunta a un ángel. ¿En qué lugar voy a nacer? Donde Dios te necesite. ¿Tendré una familia bonita? Eso lo deciden los que van a ser tus padres. ¿Cómo sabré si solamente voy a nacer para sufrir? Eso lo tendrás que decidir tú. No comprendo. ¿Acaso Dios no lo decide todo? La felicidad es una decisión, no una predestinación. Pero hace un momento me dijiste que nacería en el lugar donde Dios me necesitara. Él te dará una misión por cumplir, un objetivo para que seas colaborador en su creación. Pero, ¿cómo voy a conocer mi misión? Él te dará una vocación natural. ¿Cómo sabré cuál es mi vocación? Tendrás un gusto por alguna tarea en especial. Una inclinación natural que te produzca gran satisfacción. Puede ser en las ciencias, en el arte, en la espiritualidad, en la tecnología. En fin, es ese algo que se convertirá en tu tesoro existencial. Desearás con toda tu alma dedicarte solamente a eso, lo cual te llevará a la plenitud. ¿Y cómo se alcanza la plenitud? A través del esfuerzo. Dios te concede los talentos al nacer. A ti te corresponde esforzarte para lograrlo. ¿Y si logro alcanzar la plenitud, para qué me servirá? Para trascender. No entiendo. ¿Qué significa trascender? Cruzar por encima de. Lograr hacer el bien. Dios te concede la libertad y tus dones pueden ser usados para hacer el bien o el mal, para construir o destruir. Y solamente cuando encuentres una causa a la cual servir y donde puedas poner tus dones al servicio de otros, lograrás por consecuencia tu plena realización. Entonces, ¿por qué Dios no decide desde ahora que yo sea siempre bueno? Porque Él te concede su mayor bendición, que es la libertad. Solamente el ser libre puede amar. Solamente el ser libre se puede comprometer. Y sin amor, no tiene sentido la creación. Dios es amor. ¿Y cómo aprender todo eso cuando finalmente nazca? Es la admiración el camino del aprendizaje. Interésate por todo. Investiga todo. Como todo niño, serás sumamente curioso. Durante tu existencia no apagues nunca esa luz. La admiración te llevará a descubrir la creación. Ha llegado el momento de nacer. Recuérdalo siempre. Cada vez que nace un ser humano, la creación se vuelve a hacer. Nunca dejes de ser niño. El cielo está hecho para ellos. Señores, el destino, si lo pudiéramos poner en dos líneas, el destino, imagínate que es una línea vertical, totalmente, en la cual en la parte de arriba, aquí está la pantalla, el destino, en la parte de arriba están tus padres. Destino, te tocaron esos padres. Destino, naciste en ese país. Destino, naciste en ese tiempo. Destino, naciste. Recuerden, cuando un niño nace, es un vaso vacío, totalmente vacío. ¿Qué significa esto? No tiene religión, no tiene raza, no tiene nada. Está vacío, completamente vacío. Destino, ahí te tocó vivir. ¿Qué es lo que realmente somos arquitectos? Somos arquitectos de lo que se llama nuestro porvenir. Esto es fundamental. El porvenir, aquí está el país que tú eliges vivir, el trabajo en el que tú deseas estar, la pareja con la que tú quieres estar. Bueno, si no estás de acuerdo con tus amigos, ¿qué puedes hacer? Cámbialos. ¿No estás de acuerdo con tu trabajo? ¿Qué puedes hacer? Cambia de trabajo. Oye, que no estás de acuerdo con tu pareja, ¿qué puedes hacer? Hasta que la muerte nos separe, pues mátala, pendejo. O sea, hay que ser radical, sí, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que esto sí está en nuestras manos hacerlo. Mi porvenir sí lo puedo yo diseñar. El porvenir, yo soy arquitecto de mi propio porvenir. Yo puedo definitivamente lograr construir el mundo como yo quisiera construirlo. Cuando yo logro entender que la estrella que me da la vida es precisamente poder lograr que destino y porvenir se puedan convertir en una estrella. En una estrella, que es la estrella de mi vida, es tu propia decisión. Estaba con los migrantes, con los mexicanos en el exterior, ahora en Las Vegas, en su congreso, y les decía, señores, ustedes cambiaron su porvenir. No aceptaron su destino. Dijeron, ok, yo no quiero quedarme en México. Muy bien, por destino nací en México, pero yo decidí irme a Estados Unidos. Les comentaba, nada más como ya una cosa paralela, decía, por favor, no intenten ser gringos de segunda. Atrévanse a ser mexicanos de primera. Demuestren lo que vale un mexicano en el exterior. Porque ustedes han decidido su porvenir. Si tú cambias de trabajo, estás destinando tu porvenir. Si tú cambias de amigos, estás destinando tu porvenir. Tú decidiste hoy en la mañana venir a este lugar. ¿Por qué? Porque quieres un mejor porvenir. Dice, a lo mejor aprendo algo, reflexiono algo, me da alguna idea diferente, etcétera. Estoy aquí, ¿por qué? Porque los que están presentes esta mañana quieren ser dueños, arquitectos, diseñadores de su porvenir. No estamos nada más circunstancialmente a lo que venga en la vida, porque así es el destino. Entonces, por supuesto, señores, el derecho a tener la oportunidad es cuando yo la busco. Estoy buscando ello. Miren, la gente desafortunadamente se hace víctima del destino, ¿a poco no? Soy ya ni modo, nací en este país. Soy alcohólico porque trabajo en una empresa que embotella ron. ¿Sí? Todos mis cuates son ratas, yo también. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, me estoy haciendo ¿qué? Víctima de la circunstancia. Por eso Teilhard de Chardin, pensador jesuita, a principios del siglo XX, casi crea un cisma en la iglesia cuando dice el ser humano es arquitecto de su porvenir, creador de su circunstancia. No hay predestinación, no naciste predestinado para... No es cierto. Eso obviamente, la iglesia antes creía que había predestinación, no hay tal predestinación. Sencillamente, tú eres arquitecto de tu porvenir. ¿En qué quieres usar tu libertad? ¿En construir o destruir? Sencillamente es tu vida, tú la decides. La creación no sería la creación sin ese misterio enorme, gigantesco, que se llama libertad. Es el gran don que tenemos todos, ¿eh? La libertad de estar aquí ahorita o estar ya en las chelas para el fútbol, ¿sí? Afortunadamente podemos aprender de las experiencias ajenas. Y al ver a la piltrafa humana que tenía a mi lado, dije, llegar a esto, ¿para qué lo experimento? ¿Cómo para qué? ¿Para qué le hago, para qué juego a experimentar algo que ya lo puedo ver sin necesidad de vivirlo? Entonces, señores, el ser humano somos dueños de su porvenir. Bien, ¿cuál es el llamado universal de la humanidad? La siguiente página. ¿Cuál es el llamado universal de la humanidad? ¿A qué estamos llamados todos los seres humanos? A ser felices, otro libro regalo, a trascender, a cumplir una misión, a la prosperidad, a formar una historia, a trascender, ¿a qué? A sacar lo mejor, está cerquita, ya llevas como 80 páginas de aquí. Exacto. Un aplauso para ella, por favor. Pasen el libro. Pero fuerte es, sin flojera, ¿sí? Señores, todos los seres humanos hemos nacido con un llamado universal a la plenitud. Ser pleno. O sea, realmente los seres humanos debemos llegar a la plenitud. Miren, señores, es que algo que es impresionante. La plenitud del ser humano es el gran llamado universal. Porque todos, esto es lo más avanzado en neurociencia, se calcula por Gallup, investigación, 3 décadas de investigación, 2 millones de casos investigados, el 97%, y anótenlo por favor, 97% de los seres humanos llamados a ser genios. Todos tenemos la genialidad. El genio, según los griegos, es un espíritu que traes dentro. Algo misterioso que te... Pues ya salió el genio. ¿Se acuerdan el de la lámpara que sale el genio y que te concede todos los deseos? Aunque no lo crean, ¿eh? Todos tenemos la lámpara maravillosa. El problema es cómo... Primero es frotarla, ¿de qué se trata, no? ¿Cómo froto la lamparita? Para que salga el pinche genio, ¿no? ¡Ah! Estoy aquí para conceder tus 3 deseos, ¿se acuerdan? Como todos los cuentos, ¿eh? Imagínate que tenemos aquí la lámpara maravillosa, la frotamos, ¡fum! Sale el genio. Y te dicen, pídeme lo que tú desees ser. Te lo voy a conceder. ¿Y dónde está la respuesta? Le decimos al genio. Tú tienes la potencialidad. Y somos tan singulares los seres humanos como las huellas digitales. Todos tenemos, y esto se logra a través de la neurociencia, todos nacemos con 5 talentos de 32 que se han identificado. Científicamente se han identificado 32 talentos. Esos 32 talentos son una... Pero la combinación de esos 32 talentos te dan un núcleo especial. Para que haya otra persona con esa misma genialidad, es una posibilidad remota en 1 millón. Es muy difícil, por la forma en que se combinan. Hay personas que hablan 32, bueno, en la de las Naciones Unidas es impresionante, el hombre que domina más idiomas del mundo, 30 y tantos idiomas. Tiene un núcleo especial. El tipo aprende idiomas en los diccionarios. Pues, imagínate tú el talento que tiene, todo su núcleo. Tiene una capacidad neurolingüística impresionante, una inteligencia lineal, pero a él se le da en ese núcleo. Nada más que hay miles de personas que lo tienen y no lo han descubierto. Y no lo han descubierto. Entonces, ¿el problema cuál es? Descubrir ese núcleo. Es la tarea más difícil del ser humano. Descubre tu propio núcleo. ¿Para qué? Porque les voy a dar los 5 pasos realmente para lograr la plenitud. Los 5 elementos para lograr. La primera de ellas es identificar la palabra. Ya estamos en la página, en la pregunta número 4. Es identificar tu núcleo, es decir, tu vocación. Todos tenemos una vocación singular. Alerta a lo que les voy a decir. Desafortunadamente, atención, hemos trabajado todo el tiempo en debilidades, no en fortalezas. Si tu hijo está débil en matemáticas, ¿qué haces? Un maestro especial de matemáticas. Imagínate a Mozart estudiando biología. ¡Qué hueva! ¿Sí? ¿Cuándo va a aprender biología? Nunca. No tiene talento para la biología. Pero papi, necesitas sacar 10 en biología. Y jodes con biología. No, tu hijo habla como desesperado. Mándalo al psicólogo. Mejor mételo en un curso de oratoria, a lo mejor hasta conferencista se convierte. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede? ¿Trabajamos en qué? En debilidades. Mi esposa, que ya tengo 37 años de conocerla, desde que la conozco estudié inglés. Hasta la fecha, ni madre que sabe de inglés. ¿Sí? ¿Qué te sucede? Es que estamos trabajando en ¿dónde? ¿En debilidad o potencialidad? Debilidades. Gran error educativo. Gran error educativo. La tesis, este libro último que saqué, que se llama Excelencia Integral de Excelencia, que fue del Premio Iberoamericano, de la primera cumbre iberoamericana de la educación, plantea 3 paradigmas falsos. El primero es este. Es el número 1. O sea, hemos trabajado todo el sistema educacional, ¿para qué? Para producir a alta velocidad mediocres. Mediocres. Ahí sacó promedio 8, está bien. ¿Qué es 8? Cuando tiene 10 en literatura y 5 en matemáticas. ¿Mejor trabaja en el 5 o en el 10? Ponle un maestro especial de literatura. ¿Cuál fue la primera conclusión de la Cumbre Iberoamericana como propuesta para todos los países que conforman Iberoamérica, incluyendo Portugal, Estados Unidos y Brasil? Es talleres especiales en la tarde en los colegios para los niños que saquen 10. En la materia en que sacaron 10. Y en matemáticas, pásenle un acordeón para que pase el güey. ¿Sí? Ya, o sea, ya. Hagan algo, ¿sí? Resuélvanlo, ¿sí? Que salga ya rapidín. ¿Sí? Andrea Bocelli, señores. Andrea Bocelli, la historia de Andrea Bocelli es verdaderamente maravillosa. ¿Por qué? Es un chavito que a los 12 años de edad, destino, acontecimiento circunstancial fuera de su control, de un balonazo, pierde la vista. Se queda ciego. A partir de los 12 años se queda ciego totalmente, ya irreversible, imposible regresarle la vista a Andrea Bocelli. El hombre estudia para abogado, trabaja en Siena como abogado, y el tipo en las noches, como le encanta la música, le encanta la canción, le encanta el canto, al velo canto, se dedica a andar de bar en bar, cantando. El tipo era, y de pronto dice, se acabó, mi vocación no es ser ni abogado, ni estudioso de las leyes, ni andar en los tribunales, mi vida es el canto. Esa es mi fuerza. Y le hace una canción, le canta a su musa, a su vocación. Escuchen la música de Andrea Bocelli. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. La vocación. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. Para ella. No le está cantando a la Virgen, ¿eh? Ni al amor, ni a nada, ¿sí? Le está cantando ¿a qué? A la vocación, a su llamado interno. Algo que es irresistible, cuando lo encuentras es algo irresistible, es una atracción, un magnetismo. Quieres pintar, pinta, quieres cantar, canta, quieres componer, compón, quieres curar, cura. Pero tienes que encontrar ¿qué? Tu núcleo. Esa pasión, eso que te hace despertar, que te hace una efervescencia, que ya no te permite ni trabajar, no te importa si es sábado, si es domingo, si es de noche, si es de día, se acabó la jornada de trabajo, vives tu pasión. ¿Sí? ¿Cuántos han visto en las cantinas el borrachín tocando su guitarrita? Pues tú dices, y son felices, ya está, toque, toque, toque, ¿cuánto ganará? pero el tipo está en lo suyo. O sea, no quiere decir que vas a ser así el genio de los genios. No, vas a hacer lo que te gusta. García Márquez, una historia para contarse su biografía, primer volumen, dice, ir en contra de tu vocación es ir en contra de tu salud. Entonces, muchas veces tu título profesional es tu vaca. Es que yo estudié para contador, ya te jodiste todo el resto de tu vida. ¿Sí? Pero tienes vocación para ser taquero. Sí, aquí en este foro, los que vinieron a la pasión de ser empresario, Pozzolcali, por ejemplo, José Manuel Delgado, que es el dueño de 30 Pozzolcalis, de 2,000 personas, tal, contador público. Pero se puso, pero puso un puesto de pozole. Delicioso, bueno, se ve en la cadena. ¿Qué pasó? Tiró la vaca. Y el problema es que no queremos tirar la vaca. No, no, es que yo estudié, es que no hay trabajo, pero yo estudié estadística, geografía e historia. Entonces, es que morir de hambre el resto de tu vida. ¿Sí? Arrójalo todo si tú quieres realmente lograr lo que es la plenitud. Entonces, paso número uno de la plenitud es tu vocación. Lo importante es decidirte a hacer lo que tú quieras hacer en la vida. Y hazlo, decídete, lánzate, no importa, ¿eh? Y aquí les va algo a nivel empresarial, ¿eh? De cada 10 empresas, según Gallup, de cada 10 empresas, fíjense qué impresionante estadística, de cada 10 personas en una empresa, 8 hacen lo que no les gusta. Fíjate qué impactante, ¿eh? Por eso hay tanta mediocridad corporativa. Hay un contador frustrado, hay un vendedor frustrado, hay un administrador frustrado, haciendo cosas que no te gustan hacer. Sí. Resígnate. Como que creemos es símbolo de buen cristiano. Y resígnate significa sé mediocre, no luches. Acéptalo todo, así es, resígnate. ¿Cuántas gentes hemos visto? Por ejemplo, este cantor español, ¿cómo se llama? Carrera, con cáncer, lo venció. Porque no se resignó. Nada de. Aquí vamos, Escuela de la Excelencia, no hay esperanza. Hay fe que es diferente. Y fe es firmeza, es totalidad, es absolutismo, es ir por ello. Grababa unos videos para la selección nacional y les decía, señores, vayan por la copa. La tenemos prestada en Alemania. Sí, o sea, ¿qué pasó con la sub-17? ¿A qué fueron? Por la medalla, por el trofeo. Y cuando les preguntaron, ¿y por qué vamos a ser campeones del mundo? ¡Ay, bajen! Sí, nadie les dice, bájale, bájale, bájale. ¿Y qué hicieron? ¿Lo trajeron? ¿Vas convencido de algo? Vas por ello. Ahora, que pierdes porque el otro fue mucho mejor que tú, bueno, pues también hay que entender. Pero en ese momento vas convencido. Digo, ¿a qué van? ¿A foguearse? Pues métanse una pinche fogata. O sea, no hay que ir hasta Alemania. La podemos hacer aquí en Ciudad Neza. O sea, camino a la plenitud. Número 2. ¿Cuál es el más grande motivador del ser humano? En la escala de la motivación, hay el mayor motivador, ¿eh? Más que el sueldo, más que el sexo, más que las vacaciones, más que la Navidad, más que tener una casa. Recuerden que motivación es lo que te mueve, lo que te mueve. O sea, ustedes el día de hoy tuvieron, recuerden que el motor del ser humano, motore, es la motivación. No hay acción sin motivo, principio científico, ¿eh? No hay acción sin motivo. O sea, tú tuviste un motivo hoy que te levantó de la cama, te hizo bañarte, ponerte algunos de corbata, arreglar y te viniste para acá. Algo te movió y algo te mueve para ser jetón y algo te mueve para sonreír y algo te mueve para estar... Es que estoy en la depra, estoy en la depra. Pues tienes algún motivo para estar en la depra, ¿eh? No es que amaneciste deprimido, ni madre, tienes un motivo para estar deprimido. Entonces siempre tenemos un motor, por eso viene la palabra motore. Porque la vocación es un llamado. Pero aquí la pregunta es, ¿quién llama? ¿Quién te llama? ¿La salud? ¿Enseñar? ¿Ser empresario? ¿Ser líder? ¿Construir un país? ¿Construir una empresa? O sea, algo, una misión. O sea, poner al servicio de alguien algo en la vida. Realmente es cuando tienes, y aquí viene la frase, un porqué vivir. Cuando logras tener un porqué. Cuando tú una persona dices que mi vocación, la más profunda, la que siento es, conozco personas así, enseñar. Me he encontrado maestros en la Sierra Tarahumara, o en la Sierra de Guerrero, esquina con Puebla, que se llama Clapa de Comonfort, o sea, que está hasta la casa de la madre, cuando fui a dar una conferencia, tienes que llegar, haces 4 horas de sierra para llegar. Y encuentras profesores que son doctores o másters dando clases en un pueblo olvidado de Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Tienen una misión ellos. ¿Pueden ganar mucho más plata? Sí, pero esta es mi misión. Convicción, la motivación de fondo se llama convicción. Cuando en alguna ocasión intentaba yo explicarle esto a mis hijos, escribí un documento que se dice así: hijo mío, existe un tesoro en cada corazón. Los seres humanos recibimos de Dios ese don único que le da sentido a nuestra existencia. El sueño que todos poseemos es la fuerza que nos impulsa a despertar todas nuestras potencialidades. Es la flama que nos ilumina el camino. Cuando nos atrevemos a vivir nuestra vocación, nos encontramos a nosotros mismos. La creación conspira a nuestro favor. La labor diaria nos convierte en obreros construyendo nuestro propio castillo. La vocación es aquello que nos seduce, inspira y enamora para realizar lo que deseamos ser. No existe día ni noche, trabajo ni descanso. Cada día, sin importar su condición, se convierte en el día ideal para construir. Recuerda que toda vocación es un llamado, y seguramente te preguntarás, ¿quién llama? Todo ser humano fue creado para colaborar en la grandeza de la creación. Y esto lo logras cuando pones tus talentos al servicio de los demás, cuando tu fin último es realizar el bien. Justificas tu existencia, la trascendencia es una consecuencia natural de tu plenitud, y logras sus frutos cuando buscas sinceramente amar a tus semejantes. Ten presente que todos los niños del mundo han recibido la estrella divina de la vocación al momento de nacer. Desafortunadamente, la miseria, el abandono y la ignorancia hacen que muchos pequeños nunca descubran su llamado. Cuando un niño vive en la marginación o muere, nunca sabrá lo que pudo llegar a ser, y con ello la humanidad pierde para siempre una luz de esperanza. Además, muchos de ellos son extraviados por seres nefastos que los arrastran al mundo de la droga, el rencor y el odio, y son llevados a un mundo degradante de violencia y corrupción. Pon tus dones al servicio del amor. Lucha con pasión por tus convicciones. Entrega el corazón por tus sueños. Sé un paladín de tus propios valores y recuerda por siempre que solamente cuando estamos dispuestos a morir por realizar nuestros ideales, alcanzaremos la felicidad. Como padre puedo asegurarte, tus triunfos son los míos. Tus derrotas me lastiman profundamente. Tu alegría hace sonreír mi corazón. Tus lágrimas laceran mi alma. Tus sueños me hacen soñar. Tu fuerza me da vitalidad. Tus ideales me hacen creer. Tu lucha me hace luchar. Tu amor me hace amar. Es a través tuyo que mi existencia perdurará. Y cuando ya no esté en este mundo, te aseguro que donde me encuentre, te seguiré dando por siempre bendición. Sé feliz, hijo mío, y produce mucha, mucha felicidad. Por eso, ahora que estén en la piedra picuda cómodamente, ¿sí?, la segunda pregunta es: ¿a quién deseo servir? Ya, tus dones los vas a poner al servicio de alguien, de la enseñanza, de la medicina, del liderazgo, de la empresa, de la política. Tú vas a poner tus dones a servir a alguien. Porque el bien universal, que lo vamos a ver más adelante, que es el bien, obviamente es para eso está hecho el ser humano, para hacer el bien, por naturaleza. Recuerden una cosa que es impresionante: todas las religiones parten de un principio, para poderte dominar el temor y el miedo. Dicen, el hombre es malo, necesita leyes. Y la filosofía dice, la escuela de los valores dice, el hombre es nuevo, el hombre es bueno, lo que necesita no son leyes, sino valores. Principios, es la gran diferencia. O sea, no vas a ser bueno, ay, porque si no Dios te va a castigar. No, o te vas a evitar el infierno. No, tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar precisamente la búsqueda de esos valores universales, y aquí vamos a hablar de esos 4 valores universales que son la brújula existencial de los líderes de clase mundial. Bien, señores, entonces vamos el camino a la plenitud. Vamos a la siguiente página. ¿Cómo se alcanza la libertad interior? Ustedes conocen gente, seguramente, que son libres, pero están como prisioneros de algo, como que viven presos de algo. ¿Cómo se alcanzará? Porque recuerden, la plenitud ya llevamos. Número uno, ¿cuál es para la plenitud? Es la vocación. Número dos, la misión. Número 3, para que yo entre al campo de la plenitud, con toda mi potencialidad, con todos los motores, con toda mi fuerza, requiero de la tercera pieza. ¿Qué es lo que ata al hombre, al ser humano, hombre y mujer? ¿Qué nos ata? ¿Qué nos impide? Hay un obstáculo, perdón. No, hay un temor bárbaro. Hay algo que nos está atando a todos, que es un... La gran revolución inconclusa. Mire, la figura de Jesucristo, yo no estoy hago proselitismo por ninguna religión. De hecho, no poseo, creo en Dios. Pero Jesucristo crea un cisma en la historia de la humanidad, crea una contracultura, porque es un yugo que ha aprisionado a la humanidad durante todos los 50.000 años del Homo sapiens sobre la faz de la Tierra. Ha habido un yugo que lo atrapa. Y ese yugo que lo atrapa, a menos de que se libere el ser humano, que es la gran revolución cultural que plantea Jesucristo en su tiempo. Exactamente. El perdón. Es increíble. Hasta la fecha no lo hemos logrado. Y claro, es muy fácil pues manejarlo con un Dios místico que todo lo perdona. No, no, la bronca es perdona a tu compadre. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no, olvídate ya. O también, que es precioso, que se me hace maravilloso, la confesión de los curas. Porque llego a confesarme, confiésome, padre, que le robé a mi compadre 100,000 pesos. Hijo mío, reza 10 padres nuestros, Dios te ha perdonado. Y que se joda el compadre. Fíjate qué belleza, ¿no? Está bien light, ¿no? Está de poca madre, más pide perdón, pues total. Me eché a mi comadre, pues está bien. Ya, ya, 10 padres nuestros, está bien, ¿no? O sea, me la puedo echar toda la semana, sí, hijito. ¿Sí? Tú regresas cada 8 días y yo aquí, tus 10 padres nuestros, y ahí nos llevamos a la comadre, ¿sí? Y luego la presentas, ¿no? Para que... Es light, porque una cosa es perdonar y otra cosa es disculpar. Una cosa es que te quite la culpa. O sea, en un momento dado, está bien, te perdono. Te dice el fisco, te perdono, ¿sí? Pero cáile, güey, ¿sí? O sea, si no te vas a la cárcel, no te quito la culpa, ¿sí? La culpa no te la quito. Te puedo perdonar porque soy muy cristiano, ¿sí? Estás perdonado, hijo mío, ¿sí? Tus impuestos te han sido perdonados, ¿sí? Pero los pagas o te vas a la cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa es disculpa, otra cosa es perdón. Entonces, ¿qué sucede? El perdón como tal. Señores, fíjense muy bien lo que les voy a plantear. Anótenlo, por favor. Perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. Que nuestras emociones nos digan lo contrario, bueno, es otra cosa sentir y otra cosa es decidir. Pero tengo que decidir hacerlo, ¿sí? Señores, aquí les voy a dar varios capítulos, porque es de verdad, a mí me interesa mucho la historia, cuando analizo a Gandhi, a Jesucristo, a Luther King, a Lutero, todos ellos están sobre un eje bárbaro, ¿eh? Que es el perdón. Gandhi, ¿cuál fue su lucha? El perdón. No devolver el golpe. Luther King fue el perdón. O sea, todos ellos, Víctor Frank en el campo de concentración, fue el perdón. Todos ellos han manejado este concepto, pero una teología bárbara, ¿eh? Nada más que lo hemos metido en un templo, lo hemos encerrado en un edificio, ahí te quedas, perdón, ahí nos vemos, ¿eh? ¿Pero qué necesita perdonar el ser humano para lograr la plenitud? Varios capítulos. Número uno, a ver, levante la mano. Algunos de los de casualidad aquí presentes, ¿han cometido alguna vez alguna pendejada? Hasta los dos pies, ¿eh? O sea, ¿sí? Todas juntas. Y seguiremos cometiéndolas, ¿eh? Señores, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que todos, todos sin excepción, a menos que ya seas querubín o ángel, hemos cometido pendejadas, errores, que hemos reconocido nosotros, humildemente ante el espejo, pendejo, ¿sí? Yo, meo, culpa, pendejo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay mucha gente que no se ha quitado la culpa. Al primero que tenemos que perdonar es a mí. La oportunidad que se te fue, lo que no hiciste en tu tiempo, la ofensa que hiciste, tantas cosas que hemos hecho, pero que en un momento dado tenemos que enfrentarnos a una realidad. O te perdonas o te seguirás cocinando en el infierno. Porque finalmente el remordimiento es un infierno. Yo no me imagino las llamas del trinchete picándote las pompas. No, no, no. O sea, realmente el que no puedas dormir porque te vuelves a acordar de aquello y vuelves otra vez a afligirte porque tú te reconoces culpable de esa pendejada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Número uno, perdónate a ti mismo. Número dos, es increíble. ¿Perdonar a quién? Hay personajes que todos tenemos, ¿eh? Muchas gracias, qué amable. Señores, hay algo que es impresionante. Todos los que estamos aquí, ¿hay alguno que sea hijo de probeta? No, ¿verdad? Algunos tenemos cara, pero no, ¿sí? Todos tenemos padres. Y uno de los personajes predilectos para jodernos el resto de nuestra vida es echarle la culpa a papá y a mamá. Impresionante. Y tenemos que ir al psicólogo y al psiquiatra durante 5 años para poder borrar, según esto, todas las marcas que dejaron en nuestra infancia. Es una de las estupideces más grandes. Porque quieras o no, sin papá y mamá no naces. Sin papá no se cuchiplanchea a mamá, no estás aquí. Yo estoy seguro que muchos de nuestros padres hicieron muchas cosas indebidas porque no sabían otra forma de hacerlo. No pues porque fueran malos. ¿Y saben qué? Les quiero decir algo que es muy importante. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Desecha a la basura todo aquello que te sigue amargando la vida. Quédate con lo mejor. No es tarde. Toma lo mejor de tu pasado. Escuchen ustedes esta pequeña metáfora escrita para tratar de ejemplificar. Recuerden que la metáfora es una herramienta nada más para buscar. El viejo estaba enfermo y cansado. De sus 4 hijos no recibía la más mínima atención. Y para completar finalmente su tragedia, la pobreza en la cual vivía era verdaderamente extrema. A duras penas lograba sobrevivir. En su pequeñísima granja deambulaban apenas unas cuantas gallinas que existían casi de milagro y no dejaban de poner un par de huevos diariamente. El resto de su dieta se componía de unas cuantas frutas silvestres, las cuales cada día le costaba al pobre hombre un penoso esfuerzo recolectar. Y para refrescar su seca garganta, al menos el riachuelo le regalaba su cristalina agua. Buscando entre sus escasas posesiones, encontró 2 monedas. Y al momento se le ocurrió una genial idea. En el pueblo las intercambió con un mercader de antigüedades por un viejo y pesado baúl. Como pudo, lo trasladó a casa y lo dejó a la vista en el centro de su humilde choza. Casualmente, uno de sus hijos lo visitó. Al notar el baúl, inmediatamente intrigado, le preguntó: ¿qué guardas ahí, viejo? Un secreto, le contestó, que solamente conocerás tú y tus hermanos el día que yo muera, pues en él está todo lo que yo podré dejarles como herencia. Al día siguiente lo enterró debajo de su lecho. ¿Cuál fue su sorpresa? Que a partir de entonces, al menos, uno de sus hijos lo visitaba durante el día. Le llevaba leche y miel, y entre los 4 le mantenían su choza bastante limpia. Sucedió que un día de invierno, el viejo amaneció muerto en su cama. De inmediato los hijos se dieron cita, pero por supuesto no tanto para velarlo, sino para conocer cuánto ascendía su herencia. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que una vez desenterrado y abierto el viejo cofre, lo único que hallaron fue un trozo de papel que contenía un mensaje de puño y letra del viejo que decía: hijos míos, el auténtico amor no espera, se entrega generosamente sin esperar recompensa. Mi única herencia es que aprendan a amar. Hubiera deseado dejarles más, pero mi único legado es darles las gracias por lo que me dieron en vida. Los 4 hermanos al fin comprendieron que un buen padre puede dar la vida por sus hijos, pero algunos hijos no le pueden entregar nada en vida a sus padres. En profunda reflexión y con lágrimas en los ojos, le dieron finalmente una digna sepultura, y uno de ellos, cuando arrojó el último puñado de tierra, le despidió diciendo: te prometo amar sin esperar. Amén.